Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tuna. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, hola, muy buenos días. Estamos aquí en Jujuy, en el estudio de Radio Pueblo, arrancando el Enredando las Mañanas en una mañana bastante movida, en una mañana con un sol aquí en Jujuy hermoso, la verdad. Mi nombre es David. Bueno, estamos arrancando aquí el informativo, el Enredando las Mañanas. Tenemos toda la noticia. Estamos aquí con los chicos que se van a presentar también. Hola, buenos días. Yo soy Victoria. Aprovecho para presentar al resto del staff de Radio Pueblo. Acá está Panchito operando. Johnny y Javi están en producción y bueno, estamos junto a David. Tenemos hoy, esta vez también estamos diezmados porque Mono y Seba están en Buenos Aires, así que vamos a hacer nosotros este informativo. ¿Puede decir que un día llegamos y estamos solamente los dos aquí? Y... vos decís que podemos hablar mal de ellos también. Sí, sí, aprovechamos. Hay que mandarle un saludo al compañero Mono que estuvo de cumpleaños ayer. Es verdad, el cumpleaños, el Mono, el José Tolaba, si lo quieren popular, buscar. Popular M&M. Así es, estuvo festejando. ¿Cuántos años cumplía el Mono? Me parece que 29. Bien, así que aprovechamos para mandarle un saludo al Mono. También quiero mandar un saludo a Diego, a Van, que nos está escuchando ahí. Está mandando mensajitos, siempre, siempre escuchando el Enredando las Mañanas. También aprovechamos para, ya que estamos en la tanda de saludos, a los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, que bueno, están retransmitiendo este programa por distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y bueno, toda la gente que se está sumando, también le pasamos nuestros contactos para los que se quieran comunicar con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se pueden comunicar con nosotros a través del Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ahí pueden seguir toda la información que subimos, compartir y hacernos llegar también alguna información. ¿Qué tenemos para hoy, chicos? Hoy tenemos un programa bastante cargado. Así es, bastante, ¿no? Así es. ¿Ya pasaste los contactos? No te sí, escuché. Sí, ya presta lo atención. Bien, es que sigo produciendo, hermano. No descanso nunca. No. Hoy tenemos, como decíamos, un programa bastante cargado. Y en estos días, este fin de semana, mejor dicho, los compañeros de La Bulla, de San Luis, tuvieron, la verdad que sufrieron un hecho bastante desafortunado. Hay un comunicado dando vueltas que vamos a pasar a leer ahora y vamos a comentar después. ¿Cómo sigue la situación de los compañeros allá de San Luis? Ahí va, lo leemos. Repudiamos enérgicamente el accionar represivo de la policía de San Luis, principalmente a los efectivos pertenecientes a la comisaría primera, por la detención arbitraria de dos compañeras integrantes de Radio La Bulla. En la madrugada del domingo 4 de diciembre, consultaron a la policía la razón por la cual golpeaban a un joven en la vía pública, y este accionar provocó la inmediata detención de las comunicadoras. Luego de 12 horas de detención e incomunicación, ya se encuentran en libertad. Llamamos a la solidaridad de la comuna puntana y en especial a las organizaciones sociales para visibilizar y denunciar estos hechos de violencia policial. O sea, ese es el comunicado que nos compartieron los compañeros de, valga la redundancia, de Radio La Bulla, y nos solidarizamos con las compañeras que fueron detenidas. Así es. Hoy recién los las compañeras y compañeros se van a estar reuniendo con abogados para ver cómo seguir con este derecho. Así que seguramente mañana los compañeros de La Rioja van a poder hacer una entrevista con más datos acerca de esto, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con una de las notas que vamos a estar aquí. Sí, muy bien, David. Está atento. No, hoy como vos. Estoy como... Yo no sé por qué te bardean todos, porque hoy que estoy en la mesa te veo... ¿Me ves bien? Te veo bien. Sí, me bañé antes de venir y me bañé así que estoy bien. No, decía de que tiene que ver, digamos, en el contexto de represión que estamos viviendo. Vamos a estar hablando con gente de la Correpi, que ha presentado un informe, ¿no? El viernes pasado, y bueno, donde muestran, digamos, y ponen a la vista justamente esto, lo que estamos hablando, situaciones como esta que... Montones de pibes, digamos, ¿no? Represión policial, persecución, qué sé yo. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Así es. Otro de los temas que también está ligado a la represión, la persecución, es a nuestros a los compañeros de FM Alas, que el viernes 4 fueron amenazados directamente por haber transmitido en vivo una audiencia pública que se está dando en el Bolsón. Porque el magnate Lewis quiere desarrollar un proyecto inmobiliario con tierras fiscales, son alrededor de 600 hectáreas, y está toda la comunidad preveyendo esto y denunciando la situación. Así que vamos a estar hablando por estas dos situaciones con compañeros de La Minga de Alas, que es un programa dentro de FM Alas. Así es, también vamos a estar hablando con el compañero Federico Tonarelli, él es presidente de la cooperativa del hotel Bauen, que se aprobó la ley de expropiación del hotel. Sin embargo, bueno, vamos a estar hablando cómo se vivió esto y cuáles son los... Porque tengo entendido que puede haber también otras presentaciones legales con respecto a esto, así que... Y que Macri vete la ley. Poniendo al tanto de cómo se dio eso, ¿no? El hotel Bauen, una historia muy, muy rica de lucha, que también vamos a estar por ahí intentando que sintetice en breves minutos la historia del Bauen, que es muy interesante y también muestra la lucha de todos los compañeros y compañeras de aquella crisis del 2000-2001 de poder salir adelante, ¿no? Como tantas otras cooperativas que existen autogestionadas. Así es, y por último hoy es el día del no uso de agroquímicos, así que bueno, se hace una convocatoria hoy en Buenos Aires, así que vamos a estar hablando con alguien de... que nos responda para ver esta convocatoria y bueno, la situación, ¿no? También de todo, porque hace poco hubo un juicio que fue suspendido, bueno, así que hay bastante para hablar. Bien. Y nos miramos todos y creo que nos tenés que rescatar, Panchito. Panchito, mandá una canción, un saludito a Angelito de Dios y a... Y al Gran Mon. Thank you. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y cuarto, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo, en una mañana aquí en Jujuy, soleada, hermosa, especial para seguir estudiando, ¿no? Porque estamos rindiendo finales todavía. Pronto se vienen las vacaciones, Vicky, ¿te vas a algún lado o no? No. ¿Por no qué hay no? Plata. No hay plata, ¿no? ¿Puedes decir que terminamos? ¿Vos te vas a algún lado? Sí, me voy a Cancún. Nada. Sí. Creo que me voy acá al dique de la Ciénaga en Jujuy a pasar una tarde, que me da el presupuesto para eso. Y hay colectivo. Algo es algo. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que nos está escuchando. Se puede comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca ahí, nos pone un lindo me gusta. Hablando de me gusta, Panchito me está pasando un rico caramelo en este momento. Y bueno, y ahí puede compartir con nosotros, enterarse de las diferentes notas que vamos subiendo como la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y también aprovechamos a toda la gente de acá del populoso barrio Alto Comedero a invitarlos también a darle un me gusta a la página de Radio Pueblo. Nos busca Colectivo Radio Pueblo ahí en el Facebook. También toda la data de Alto Comedero y de Jujuy, la información alternativa, está en el Face de Radio Pueblo. Y es así, se va terminando el año también, como vos decías, y cuando se termina el año uno hace balances, hace informes y hace un tanteo de la situación, ¿no? En la siguiente nota justamente es el informe nacional de la Correpi, así que bueno, enseguida vamos a estar estando en contacto con María del Carmen de Verdú, que el viernes pasado, como mencionábamos, se leyó este informe, así que y hubo una transmisión en vivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que bueno, enseguida vamos a estar hablando con ella. Así es, vos y acá que en Jujuy está bastante violenta la cosa, así que bueno. Justamente está hablando, por decir eso, el otro día habían acá diferentes, bueno, falleció Fidel Castro, y aquí en Jujuy, como en diferentes lugares, se hicieron diferentes homenajes a Fidel Castro. Y bueno, y acá también se estaban realizando murales, dos agrupaciones, y la policía también fue a amedrentar, ¿no? A pedir que se vayan, qué sé yo. Y esta es la misma, es la policía de Gerardo Morales, quien hace poco había hecho una campaña para hacer murales. Y por un lado, ¿no? Vos te das cuenta ahí cómo viene la mano. Cuando ellos organizaban los murales, la policía no iba a molestar, no es que está. Es más, donaba pintura. Donaba pintura, sí, seguramente, ¿no? Pero digo, cuando fue lo de Fidel Castro, bueno, fueron y es una persecución, ¿no? A la gente que se organiza y se quiere expresar. Así es, repudiamos enérgicamente la situación que vivieron los compañeros de la G20 y el colectivo Siembra. Que estuvieron realizando un mural en homenaje a Fidel Castro y cayó la policía, como vos decías, y les quiso aplicar el código contravencional, a los que los compañeros se negaron y también se negaron a irse hasta terminar. La policía actuó, pero bueno, se pudo hacer el informe y se resistió la intención de desalojo que querían efectuar la policía de la provincia de Jujuy, que es... bueno, no sé cómo hablar de todo eso porque hay una situación bastante jodida, incluso sí, sí, dentro de la policía, porque justamente este año las cifras de suicidios aquí en la provincia son muy grandes y dentro de ahí están distintos, la mayoría son policías. Así es. Y vos sabés que ayer se vienen también las vacaciones, hablando de vacaciones, y nos juntamos a hacer una cena de fin de año. Recién empezó diciembre, pero ya estamos despidiendo el año. ¿Por qué me cambié de tema? No, no, pará, tiene que ver con esto. Y estábamos afuera de la casa de una compañera, de una amiga, y empezaron a... Y la policía pasaba y pasaba y... No los invitaron a la fiesta y querían ir. Y querían ir. Pero no, estamos viviendo aquí en Jujuy, la verdad, en un contexto de mucha represión. Muchos jóvenes se han... Hace como un mes atrás se detuvieron a 100 jóvenes que estaban realizando una fiesta. Pero más allá de que si estaba los papeles al día, qué sé yo, se terminan llevando 100 jóvenes en vez de meter en cana, ponerle, digo, al dueño del local que hace su negocio a través de esta fiesta, ¿no? Digo, pero hay un contexto de mucha represión y bueno, nos interesaba un poco comunicarnos y poder preguntarle a María del Carmen cuáles son los datos, ¿no? Y también poder hacer una comparación de cómo eran los datos el año pasado y qué es lo que arrojan los resultados de los datos de este año. María del Carmen no nos atiende todavía, bueno, así que vamos a darle un tiempito y creo escuchamos que vamos una pausa musical. Un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en Jujuy del estudio de Radio Pueblo. Aceptando la derrota, y mientras defiendas al rey, a tu patrón, dentro de este tablero sos un